Señor está con vosotros. Palabra del Santo Evangelio según San Marcos. En ese tiempo Jesús se llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún lavandero del mundo. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a levantar tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi hijo muy amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos. Y esta es palabra de Dios. Avisos. El Grupo de Acción Social San Benito agradece a la comunidad las colaboraciones enviadas para el baratillo del 16 de febrero. A pedido de algunas personas y en beneficio del grupo de becas parroquiales, habrá un próximo baratillo el día sábado 9 de marzo. Se agradece su cooperación. El día 4 del presente, mañana lunes, se reunirá el grupo de pastoral familiar a las 5:30 de la tarde. En dicha reunión participarán viudos, separados y cuantos tengan interés. A la salida del templo se está recibiendo la ayuda que generosamente se presta a beneficio de los necesitados y que se recoge todos los primeros domingos de cada mes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pedro, que es espontáneo por naturaleza y a quien le brotaban las cosas casi sin pensarlo, cuando se encuentra ante el milagro de Cristo transfigurado, exclama: ¡Qué bueno es estar aquí! Y tan bueno le parece que en su ingenuidad un poco primitiva se le ocurre construir unas carpas, unas tiendas, unos toldos para Cristo, para Moisés y para Elías, que han estado conversando con el Señor Jesús. Y desaparecida esta visión, Jesús, que les habla de su resurrección y que ellos no entienden absolutamente nada, les dice que no lo comenten. Pero el grito de Pedro es muy efectivo y lo ha recogido el Evangelio para que nosotros nos demos cuenta de que si hay un lugar donde se está realmente bien, es allí donde está Jesús. Y tal vez gran parte de las preocupaciones contemporáneas, de las dificultades de muchos grupos y de muchas personas, los tropiezos mentales y morales, los pecados que aumentan o disminuyen según las ondas que se van multiplicando o reduciendo, todo esto no sea sino el resultado práctico de no estar donde está Jesús. Porque si alguien cumple lo que el Señor pide, si alguien se apoya en la palabra del Señor con la fe, si alguien va frecuentando los sacramentos porque le dan energía espiritual para poder vivir bien, se ordena toda la casa interior del hombre, se ordena el hombre, Y al quedar ordenado, al quedar en su sitio cada aspiración humana, hay equilibrio y paz. E inmediatamente cesan esos problemas que emanan de nuestra propia suficiencia o de nuestra insuficiencia, de nuestros complejos de debilidad o complejos de identidad, o quizás que otra extraña serie de cosas que en el subconsciente se agitan del hombre como recuerdo del pecado original, pero que Cristo viene a curar, a ordenar, a superar y a proyectar hacia la gran vida del cielo, que es la vida verdadera. De modo que cuando no se está en la compañía del Señor, cuando no se vive en la gracia suya, cuando no se conversa diariamente con Él, cuando no se reciben frecuentemente los sacramentos, cuando no hay una participación en la vida apostólica de la Iglesia, cuando no se vibra con el cuerpo místico, cuando no se proyecta lo que uno realiza hacia todo y todos, entonces inevitablemente no se está bien. Y al no estar bien, sucede una serie de cosas tremendas. Y el hombre cae en su pequeñez y repite los pecados, y se enreda con ellos, y no sabe cómo continuar, y se amarga, y amarga a los demás, y va creando un foco incesantemente más grande de preocupaciones en torno suyo, exclusivamente porque no está anclado, centrado, edificado en lo que es fundamental: Cristo nuestro Señor. Por eso, cuando Pedro, Santiago y Juan ven la gloria de la divinidad del Señor, porque la transfiguración fue nada más que eso, hacer un poco visible a ojos humanos la divinidad de Cristo, en una forma que pudieran los pobres ojos humanos contemplar materialmente lo que en sí mismo no tiene materia. Pero al verlo, quedaron deslumbrados. De ahí el brillo del Señor, el resplandor de sus vestiduras, que un poco ingenuamente el evangelista dice que no puede haber ningún lavandero en el mundo que las haga así tan brillantes, porque es la irradiación de la divinidad a través de la humanidad. Es la pureza absoluta de Dios a través de la humanidad santísima de Cristo. Y eso es el anticipo un poco del cielo. Podríamos decir que los tres apóstoles han entrevisto, han vislumbrado lo que debe ser nuestro verdadero dominio. Y entonces la frase que le sale a Pedro es la frase auténtica: qué bueno es estar aquí. Ojalá esto no pase. Y cuando se ha vivido un momento espiritual profundo, cuando hay una comunicación real con el Señor Jesús, cuando en verdad, y no en imaginación, sino que realmente Dios toca el alma de aquel que lo invoca, entonces se comprende que el tiempo desaparece, desaparecen las circunstancias externas y da una impresión de eternidad, o sea, de algo que no pasa, de algo que debe durar indefinidamente, de algo que es. Y eso es lo que recoge la frase ingenua y sincera de San Pedro: qué bueno es estar aquí. Pero tal vez si hiciéramos preguntas en torno nuestro, o si nos preguntáramos a nosotros mismos si siempre estamos contentos de estar aquí con Cristo, a veces las respuestas no serían favorables. A veces no estamos contentos de ser cristianos, y la culpa no es del Señor Jesús, es nuestra. No estamos contentos porque no logramos superar un defecto. No estamos contentos porque no han resultado las cosas como habíamos pensado. No estamos contentos porque de una manera o de otra hay algún tropiezo, alguna cruz, alguna dificultad. No estamos contentos. Pero si fuéramos a lo profundo, profundo de Cristo, deberíamos estar contentos. Tanto como si el corazón desgarrado de Abraham, sin embargo, descansaba en la voluntad del Señor. Y a pesar de que humanamente no estaba contento de ninguna manera en que le pidiera el sacrificio de su hijo Isaac, sin embargo estaba dispuesto a obedecerlo hasta en eso, que Dios no le pedía eso, pero sí le pedía la prueba. Y así también a nosotros nos va a pedir una cosa u otra, es más que nada para la prueba del amor, para la seguridad de que uno ama a Dios, para la constancia de que realmente uno está con Él, porque si está con Él, está entonces en la unión con el Padre y con el Espíritu Santo. Está, por lo tanto, con la Santísima Trinidad. Es bueno estar aquí. Es lo mismo que se siente a menudo cuando se entra en la iglesia. Es bueno estar en la casa de Dios. Lo mismo que se siente cuando se medita en privado. Es bueno meditar y estar en la intimidad de Dios. Es lo mismo cuando se reza, especialmente con fervor por algo. Es bueno estar en contacto con Dios. Dios es el bueno, por definición. Y todo el que se acerque a Él recibe de Dios un poco de ese rayo del Cristo transfigurado. Y por eso hay que pedirle al Señor que nos haga comprender que solamente hay felicidad, bondad, perfección, pureza, paz, justicia y santidad ahí donde está Cristo. Y por eso debiéramos decirle todo en la misa: Señor, qué bueno es estar aquí. Quédate con nosotros y nosotros contigo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen.